estás jugando conmigo y crees que yo no adivino lo que sucede contigo. Bien sabes que cuando te miro puedo leer en tus ojos que ya nada quieres conmigo y que en tu corazón hay un amor escondido. Que ya nada quieres conmigo y que en tu corazón hay un amor. Pagas tú.